Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y bien amigos, muy buenos días, excelente mañana para todos los que nos escuchan este jueves. Estamos jueves 2 de marzo, bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Mi nombre es Darío Males, también estamos junto a Michelle Játiva. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Buenos días, Darío. Aquí iniciamos una jornada de 90 minutos de información. Muy buenos días, hoy jueves 2 de marzo les presentamos el programa 43 del año. Agradecemos al equipo de la parte informativa, en la dirección al magíster Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar y voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 31 minutos, nosotros les acompañamos con variada información que les invitamos a recordar a continuación. En este momento nos acompaña el tema Compadre, Péguese un Trago, que nos adentra para darles a conocer lo que ha tenido historia este 2 de marzo. Así es, pues del 2 de marzo de 1975 muere en Otavalo, Imbabura, el músico, compositor, pintor y escritor Guillermo Garzón Ubiri, creador de Los Pasillos, La Ventana del Olvido, Honda Pena y de los aires típicos como Compadre, Péguese un Trago, Carichina y los San Juanitos, Pobre Corazón y Carabuela. Pero los hechos del 2 de marzo no se quedan ahí. También recordamos a un personaje de la geopolítica internacional. ¿De quién se trata, Michelle? Bueno, pues se trata también sobre Mijail Gorbachev. Él nació el 2 de marzo, pero de 1931 en la Unión Soviética. Es un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1985 hasta 1989. También fue jefe de Estado de la Unión Soviética en 1988 hasta 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es líder de la Unión Social de la Unión Socialdemócrata, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata en Rusia en 2007. Sí, amigos, ahí teníamos algo que les traíamos a la memoria de los ecuatorianos, algo de la cultura musical de nuestro país y también recordando a Mijail Gorbachev, quien nació este 2 de marzo. Tenemos las 7 de la mañana y 33 minutos. Quito hoy amaneció bastante frío. La temperatura ha sido de 9 grados centígrados y se pronostica que hoy tendremos precipitaciones, un 6%, una humedad de 97% y el viento sopla a 8 kilómetros por hora. Luego de esta información, es momento de presentarles ya a nuestros invitados de este jueves 2 de febrero. ¿Con quién estaremos compartiendo la información hoy, Michelle? Bueno, esta mañana compartiremos información con nuestra invitada Ana Almeida, que es activista transfemenina, con quien hablaremos sobre la marcha de las putas prevista para la próxima semana aquí en Quito. También estará con nosotros Lorena Criollo. Hablaremos sobre la exposición Serie Mujeres que se realiza en la ciudad para recordar la importancia de las mujeres en la historia de la humanidad. No se lo puede perder. No se olvide que se informa con Cultura en Acción y nos escucha en la 940 AM, también en www.radiocce.com y www.casadelacultura.gob.es o en la aplicación Radio CCE HD. Seguramente ustedes ya nos escuchan a través de esta aplicación. Les recuerdo, es fácil de descargarla. Estamos en Play Store y App Store. Usted sencillamente entra a estas tiendas de su teléfono, busca Radio CCE HD y ahí aparece el logo de nuestra Radio Casa de la Cultura. La descarga y ya nos puede escuchar en cualquier lugar desde la comodidad de su teléfono. Hoy es jueves 2 de febrero y en la ciudad de Quito la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación vehicular de los automotores con placa 7 y 8. Recuerde que este circuito se cierra al norte con Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde, al occidente con la Mariscal Sucre. También les invitamos a respetar los límites de velocidad establecidos: 50 kilómetros dentro de la ciudad, 90 kilómetros en los periféricos y 100 kilómetros en línea recta, eso en la carretera. Les queremos también recordar que hoy estamos en este jueves 2 de febrero y ustedes se informan a través de nosotros. Somos Cultura en Acción. Nos vamos rápidamente con qué nos vamos, Michelle. Bueno, pues nos vamos con los micros de la Casa de la Cultura. Exactamente, ya tenemos la información aquí. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, tenemos las 7 de la mañana y 36 minutos. Osvaldo Muñoz Mariño está considerado como uno de los acuarelistas más importantes del Ecuador. Al cumplirse un año de su fallecimiento, se le va a realizar un homenaje. Preste mucha atención. El homenaje a Osvaldo Muñoz Mariño se presentará desde hoy a las 19 horas en el primer aniversario de su fallecimiento. Las pinturas que realizó en su estadía en México serán las obras centrales de esta exposición Memorias. Si desea visitar esta exposición, asista al museo con el mismo nombre del autor, que está ubicado en el sector de San Marcos en el centro histórico de Quito. Además, observará dibujos de sus amigos y sus discípulos. La entrada es gratuita. Y de la información de Osvaldo Muñoz Mariño nos vamos a la información del Colegio Alemán, debido a que ellos realizarán un concierto para celebrar su centenario. En homenaje a sus 100 años de vida institucional, el Colegio Alemán abre su temporada de conciertos del 2017, hoy desde las 19:30 en la Sala 2 del Teatro Beethoven del Colegio. En una galaxia muy lejana, será un concierto que destacará diferentes estilos musicales. Entre los principales están la música ecuatoriana, música clásica y rock. Se trata de un concierto en el que se juntan diversos estilos musicales, el sentimiento profundo de la música ecuatoriana, la delicadeza de Mozart y un fabuloso paseo por el rock. El valor de la entrada general es de $8, estudiantes y tercera edad $4. Y desde Quito nos desplazamos hasta el sur del país, nos vamos hasta Loja. En honor al Día de la Mujer, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja presenta un encuentro artístico. La quinta exposición colectiva Arte Mujer se presentará en la Casa de la Cultura de Loja en una exposición colectiva como homenaje en el Día Internacional de la Mujer. La inauguración será el viernes 3 de marzo desde las 18:30 en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Entre los objetivos del evento está presentar la lucha de la mujer ecuatoriana por la igualdad de género. Danet Coronel, directora de comunicación social de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, habla sobre la importancia del evento. 22 artistas van a enaltecer este día tan importante en que la mujer hizo una lucha por conseguir igualdad de género, por tener iguales condiciones en el iguales condiciones de que el hombre en el trabajo. La puesta en escena presentará el talento de 32 artistas mujeres y está abierto hasta el 30 de marzo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y bien amigos, son las 7 de la mañana y 40 minutos. Si usted acaba de sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus portales digitales o también a través de los 940M, les recuerdo, está con nosotros, somos Cultura en Acción, el informativo cultural. En la ciudad, desde distintos medios y espacios, poco a poco se van anunciando las actividades para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la ciudad, la Marcha de las Putas ya se prepara. Ana Almeida Valdés es nuestra invitada para hablar de esta marcha. Ella está con nosotros vía telefónica. Ana Almeida es la organizadora de la marcha, es de profesión arquitecta y se ha desempeñado como activista transfemenina desde hace varios años, por lo que ha trabajado en muchas campañas que busca el respeto y la equidad. Buenos días, Ana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Solo una pequeña corrección, soy Ana Almeida Vélez. Ana Almeida Vélez, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Ana. Bueno, comenzamos con esta pequeña entrevista. Quisiera saber, para que nos des un poquito más de contexto, ¿qué significa la Marcha de las Putas? Bueno, muchas gracias. Decirles que estamos en marzo. Nosotras las feministas lo tomamos como un mes emblemático. Hay muchas actividades durante este mes. La Marcha de las Putas, como otros colectivos feministas en el Ecuador y sobre todo en la ciudad de Quito, organizamos desde hace 6 años la movilización anual de mujeres, hombres y personas de la diversidad desde hace 6 años. La Marcha de las Putas es una idea original que surgió en Canadá a raíz de unas declaraciones de un policía que dijo que para evitar los índices elevados de violencia sexual, sobre todo en las universidades, las mujeres deberían evitar vestirse como putas. Este fue el detonante para que al día de hoy en más de 60 países, en más de 60 ciudades se organiza a nivel mundial la Marcha de las Putas. En Ecuador empezamos a hacer la Marcha de las Putas en el año 2012, un año después de que se organizó la primera marcha. Es una movilización en contra de la violencia, a favor de la libertad estética y sexual. Y quisiera saber si durante estos 6 años ha tenido la acogida esperada esta marcha. Sí, nos da cada año que hemos organizado ha sido muy sorprendente el nivel de aceptación que tiene la gente, sobre todo el cuestionamiento de una palabra fuerte como es la palabra puta. Cuando organizamos la primera marcha, que lo hicimos entre varios colectivos feministas de la ciudad de Quito sobre todo, la expectativa que teníamos era de que fuéramos al menos 50 personas. Esa era nuestra meta. Decíamos, si somos 50, nosotros somos 20 más una amiga y un amigo, si somos 50 sería exitoso, porque sabemos que estos temas a la sociedad le importan poco y había que ir creando conciencia. La primera vez fuimos más de 1.500 personas y año a año ha ido incrementándose el número de participantes, de asistentes, de gente que cree en esta lucha, que cree y ha entendido que el feminismo no es una cuestión de contra los hombres, sino más bien todo lo contrario, mujeres, hombres y personas de la diversidad buscando una sociedad más justa y más igual. El último año habremos sido alrededor de unas 5.500 o 6.000 personas. O sea, es decir, año tras año se suman más personas a esta iniciativa. año a año se suman, y es muy interesante ver que cuando empezamos a organizar esta marcha éramos casi exclusivamente mujeres. Con los años hemos ido incrementando en un público más diverso. Ya no somos solo mujeres, también hay hombres, también hay personas de la diversidad sexogenérica, y eso da cuenta de que el ejercicio permanente de ciudadanía es importante, porque así la sociedad se da cuenta que en el mundo no existen solamente mujeres y hombres, sino también personas de la diversidad, y que mujeres, hombres y personas de la diversidad sí podemos construir un mundo más justo, más solidario para todos y todas. Quisiera saber si tal vez ha habido un poco de choque en cuanto, justo como decías, la palabra, tal vez del desconocimiento. Sí, es decir que en los primeros años los medios de comunicación se resistían a usar la palabra, nos ponían el pip, nos censuraban en notas de periódicos, de radios, etcétera. Pero fue poco a poco irles también educando, creo que a los medios de comunicación, y advertir que el uso de la palabra es realmente un pretexto, porque el primer mensaje era: la sociedad no se debe asustar con una palabra fuerte como puta, sino se debe asustar con los índices de violencia que vivimos las mujeres en el Ecuador. Y entonces fue ir concientizando poco a poco que usábamos esta palabra, porque es una palabra que tiene dos acepciones: una que es para hablar despectivamente de las trabajadoras sexuales, y otra que se usa para hablar casi de cualquier acto de libertad que comete una mujer, sea o no sea trabajadora sexual. Entonces, esa especie de pedagogía que hemos ido creando alrededor de estos 6 años, sobre todo con medios de comunicación e internamente en cada uno de los colectivos y grupos que se suman, ha sido importante, necesaria, y creemos que ahora la gente entiende por qué nos llamamos Marcha de las Putas y por qué estamos cada año haciendo esta exigencia en contra de la violencia de género. Ahora, tal vez para irnos centrando un poco más en la exposición de los carteles, quisiera saber, hablamos con nuestros amigos, pues los carteles que se van a exponer son de las marchas, ¿verdad? Sí, la exposición se inauguró el día de ayer, 1 de marzo. Es una muestra muy, muy pequeñita de lo que ha sido este trabajo de 6 años. Hemos tenido la tenacidad de y también la precaución de ir haciendo un registro de la memoria de lo que ha sido la construcción de este feminismo, de un feminismo incluyente, inclusivo. Y hemos guardado algunos, tenemos alrededor de unos 300 carteles guardados de todos los años de las marchas. Y hoy sacamos una muestra muy chiquitita que evidencia cuál ha sido ese mensaje y esa construcción teórica, política, que la llevamos permanentemente a las calles. Son apenas 24 carteles, porque yo creo que no había espacio en el cual poner la cantidad de carteles que se ha creado. Dejamos los más significativos, aquellos con las frases con las que más nos identificamos y con los que se identifica la gente, por ejemplo, el no es no, qué parte no entendiste, la N o la O, o por ejemplo, traidor del patriarcado, y montones de frases que son las más significativas. También van a estar, están expuestos hasta el 17 de marzo en el Cumandá, esta selección de 24 carteles, 3 videos que también dan cuenta del proceso político de la Marcha de las Putas, del mensaje en contra de la violencia, y los 6 puntos del manifiesto, que son nuestro documento político que orienta nuestro hacer político feminista. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición principalmente? El objetivo es compartir con la gente, mostrarles las principales consignas que se han creado al interior de la marcha y en cada uno de los putalleres que venimos organizando ya 5 años consecutivos. En los putalleres que hacemos previos a la Marcha de las Putas hay una producción propia, estética, creativa, de los carteles con los que salimos a marchar cada marzo. Son eso, testimonios, frases, anécdotas de todos estos procesos y de todos estos años. Para ir sentándonos un poco más adicionalmente, quisiera saber, entiendo que hay temáticas que se abordarán en este proceso, ¿no? Son 24 carteles, pero son 6 temáticas. ¿Cuáles son esas 6 temáticas? Sí, básicamente son la lucha contra el femicidio, el aliarnos con las trabajadoras y trabajadores sexuales, están la no culpabilización de las víctimas de violencia sexual, eso básicamente. ¿Cuáles han sido las repercusiones en sí de estos eventos? las repercusiones ha sido ir sentando unas bases para que la gente entienda la diversidad, ir sentando unas bases para que las personas en la sociedad vean que el feminismo no es una cosa contraria al machismo, que el feminismo es una práctica política y filosófica tan importante como otras, como el capitalismo, etcétera, solo que no se le ha dado el verdadero lugar y que en el fondo lo que trata es de construir una sociedad más justa y más igual para todos y todas. Estos 6 años han sido una permanente pedagogía, una pedagogía feminista, una pedagogía centrada en diferentes temas como, por ejemplo, la lucha contra la discriminación, contra la homofobia, una lucha por los derechos sexuales y reproductivos, una lucha por las decisiones que toman las mujeres sobre su cuerpo, por la libertad estética, etcétera. Ana, quisiera que nos comentes a breve rasgo tal vez los 6 puntos de los manifiestos que ustedes manejan. Nos contabas como unos 3, pero no sé si tú nos puedes dar a detalle cada uno de estos 6 puntos. Sí, voy a, claro, no me sé de memoria, pero les puedo decir. Si me dan un segundito. Sí, sí. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Ana Almeida Vélez. Ella es parte de la organización de la Marcha de las Putas, que la próxima semana estará tomándose la ciudad y de esta manera manifestando los derechos de las mujeres y también dando su punto de vista en este día de la celebración internacional del Día de la Mujer. También podríamos comentarles, tuve la oportunidad hace unos 2 años de participar en esta marcha y bueno, pues se vive la algarabía, siempre diciendo los mensajes que queremos la reivindicación de la mujer y bueno, pues también de todos los colectivos que participan en esta marcha, ¿no? Siempre es muy, muy bonito, muy gratificante. Por ejemplo, recuerdo que habían raperas que cerraban el festival. Entonces es muy bonito, se vive muy, muy alegre esta marcha. Ana, cambiando de tema un poco para agilizar esa entrevista, ¿cuál será la ruta que tendrán planeado para la próxima semana en la ciudad? Nos juntamos siempre a las 4 de la tarde en el arco de la Circasiana, en el Parque Elegido, en la Avenida Patria y Amazonas, a la altura de la Patria y Amazonas. Ahí nos concentramos más o menos una hora. Ahí ponemos los carteles, ahí la gente comienza, como dice la entrevistadora, comienza la fiesta, la algarabía, y de ahí a las 5 de la tarde bajamos por la Patria hasta la Juan Leomera, cogemos después la Juan Leomera hasta la Foch, y en la Foch bajamos hasta la Plaza del Quinde, que es donde tenemos preparado el 6º Festival Emputado, que efectivamente, como lo mencionaban, es un festival de música y que privilegia la participación de mujeres artistas. Este año tenemos la grata sorpresa de ya confirmada para el Festival Emputado a Rebeca Lynn, que es una música rapera, hip hopera de Guatemala, que realmente es un lujo tenerle aquí a Rebeca Lynn, que nos va a estar acompañando en el festival, y otros grupos nacionales, sobre todo de mujeres, porque pensamos que el festival, que es un espacio de música y un espacio político para seguir hablando de feminismo, es importante que dé espacio sobre todo a mujeres. Y el festival empieza a las 6 de la tarde y terminamos a las 9:30, 10 de la noche, que es cuando le decimos hasta el próximo año a la gente que nos ha acompañado. ¿Qué es lo que ustedes piden al público que se cita acá en la Circasiana la próxima semana en esta marcha? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué es lo que le piden? No sé si hay algún requisito, llevar algún implemento para ser parte de esta marcha. No, a la gente lo único que le pedimos es que venga con mucha alegría. Hay un requisito. El requisito es que no vengan solos o solas, que vengan acompañados o acompañadas, que vengan con su novia, novio, esposo, esposa, enamorado, enamorada, amigo, amiga, pero que no vengan solos. Y hay gente que se toma tan literal el tema de no venir que ha llegado con su bicicleta y dice, entonces soy yo y mi bicicleta, soy yo y mi perro, y eso realmente es muy, muy bonito porque la gente se toma pecho. Ese es el único requisito. No vengan solos, vengan acompañados, vengan con sus mascotas, si es posible, con sus bicicletas, con sus amigos, con sus amigas. Ahí nosotros llevamos todos los carteles que son la producción del año, más otro, hay gente que lleva sus propios carteles, y eso es muy bonito también porque la gente nos llama, nos escribe permanentemente a las redes sociales y nos dice, queremos ir, pero no podemos ir a los talleres a hacer los carteles, vamos a llevar nuestros propios carteles, ¿qué ideas nos dan? Y entonces hacemos una conversación, compartimos temas, les damos algunas ideas, y ellos vienen con sus propios carteles, ellas y ellos vienen con sus propios carteles, y así nos acompañan. El único requisito realmente es entender que es una fiesta, que nos divertimos mucho, que el eslogan es nuestra mejor venganza será la alegría, y desde la alegría reivindicamos, luchamos para que la gente entienda que hay que construir una sociedad más justa y más igual. En los 6 años que ustedes ya llevarían haciendo esta marcha, incluido este 2017, ¿hay algunos temas que han salido de esta marcha y que ahora nosotros los podamos contemplar en el marco jurídico de nuestro país? Sí. Afortunadamente, bueno, en la segunda marcha hicimos una incidencia muy fuerte con el tema del femicidio. Fue el caso de Karina del Pozo, que se mediatizó enormemente, y eso resultó finalmente en que se incluya en el Código Integral Penal. Hicimos una incidencia muy, muy fuerte, a tal punto que ahora está incluido, está tipificado el femicidio. Eso ha sido una de las cosas más importantes, como un logro, no solo de la marcha, sino de la gente que viene, que entiende, y que finalmente cuando tiene la posibilidad de hacer un cabildeo en la asamblea o en alguna o en el municipio, por ejemplo, lo hace. Después de eso ha sido muy gratificante, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar fuertemente del tema del acoso en el transporte público, empezamos a hablar desde la primera marcha, con más fuerza en la tercera, por los casos de denuncia que hubo de acoso en el transporte público, sobre todo en las redes municipales, en la ecovía y en el trolebús. Ahí logramos hacer una incidencia para que se expida una normativa, digamos así, que no concluyó como hubiéramos querido, pero que eso hizo o dio paso a que el año anterior la ex vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, comenzara a implementar todo el proceso de las cabinas Cuéntame, que son las cabinas que están instauradas para acompañamiento en denuncias de violencia y acoso sexual en la línea de transporte metropolitano. Ahora estamos también justamente con Daniela aportando en una ordenanza que ella va a presentar sobre el acoso en los espacios públicos. O sea, pasamos del acoso en el transporte al acoso en la ciudad, en el espacio público, porque es un tema que hemos trabajado bastante en los últimos años. Así es que nosotros somos muy orgullosas y contentas de que contemos en nuestro grupo con abogadas que pueden hacer ese trabajo más jurídico, y nosotros hacemos el trabajo más político, más de calle, más de presencia, y combinando estas dos cosas, más la combinación de esta cercanía, digamos así, para poder trabajar con las autoridades que finalmente son las que toman las decisiones y las que mandan los proyectos, sea de ley en la asamblea tanto como en el Consejo Metropolitano, hacemos un buen trabajo, y yo creo que ese es el resultado en concreto de la marcha de las putas. Cuéntanos, por favor, ¿cuál va a ser la consigna de este año? Porque tengo entendido que cada año hay consignas y mensajes como que queremos llegar, ¿no? Con los que queremos llegar. Sí, el eslogan de este año es nuestra mejor venganza será la alegría. Para nosotros dice que el lema de la marcha se ha convertido en el principal eslogan, que la gente entiende y que la gente sabe que el feminismo puede ser una fiesta, que no es una cosa de quejarse de todo, de decir que todo está mal, sino de decir somos nosotras las que podemos reconducir este camino de violencia y de malestares y volverlo en una cosa, en una fiesta. Ese es el mensaje, los temas la gente los va tratando. Este año en los putalleres hemos tratado unos temas muy interesantes. Por ejemplo, este sábado 4 que tenemos del siguiente putaller, vamos a hablar sobre el paro internacional de mujeres a propósito de la actividad del 8 de marzo, sindicalismo y feminismo. Hemos hablado también, por ejemplo, de hombres en el feminismo y el feminismo en los hombres, porque no hablamos de nuevas masculinidades nosotras, sino de hombres en el feminismo y el feminismo en los hombres. Un reto para los hombres que se suman a estas luchas, que son donde además la presencia de ellos es absolutamente necesaria, es importante que esa presencia esté. Hemos hablado de cuerpos distintos y transgeneridad, hemos hablado de acoso en el transporte público. Entonces, cada uno de esos temas nos va dando una serie de insumos para crear las consignas, crear los carteles, pero sobre todo ir creando unos mensajes que son los que después en la marcha se exhibe, y la gente los mira, la gente los lee, y obviamente la gente se va quedando con esas reflexiones y a partir de ahí va entendiendo que el trabajo de la Marcha de las Putas es un trabajo sobre todo de pedagogía. Bueno, pues para ir cerrando esta entrevista, quisiéramos que por favor nos recuerdes cuándo va a ser la marcha, la hora de encuentro y justo también hacer la invitación a nuestros oyentes. Indicarles que la Marcha de las Putas de Ecuador 2017 en su sexta edición será el día sábado 18 de marzo desde las 4 de la tarde en el arco de la Cicasiana del Parque Elegido a la altura de la Amazonas y Patria. El recorrido empieza a las 5, nos vamos por la Patria hasta la Juan Leomera, en la Juan Leomera avanzamos hasta la Foch y en la Foch bajamos a la Plaza El Quinde, donde les tenemos preparado un lindísimo festival, un festival alegre que privilegia la participación de artistas mujeres desde las 6 hasta las 9:30 de la noche. Invitarles a todas las personas a que nos acompañen. Este es un espacio de apertura, es un espacio de alegría, es un espacio donde nos acompañamos todas y todos para decirle no a la violencia de género, sí a la libertad estética y a la libertad sexual. Okay, muchas gracias, Ana. Pues nos ha quedado muy claro más o menos la idea de lo que significa la Marcha de las Putas y todo lo que acarrea. Como que para comentar un poco, también quisiera decir que es interesante el ver que, por ejemplo, cada año se va aumentando más personas a esta marcha y sobre todo no son solo adultos, también tenemos adolescentes, tenemos niños que participan de esta algarabía y de esta marcha, ¿no? Así es súper abierto, es como tú mencionabas hace un momento, es una fiesta, y lo que le invitamos a la gente mayor, gente joven, familias que quieren llevar a niños, chicos que quieren llevar al perro, la bicicleta, etcétera, que es una convocatoria amplia, porque solo unidos, todas y todos, mujeres, hombres y personas de la diversidad, y gente de la bicicleta, y gente vegana, y gente que tenga otros intereses, juntos podemos construir una sociedad más justa y más igual. Y además que la ciudad es una ciudad solamente pensada para un grupo de personas jóvenes, sino también pensada para las personas adultas, pensada para los niños, para los adolescentes. Una ciudad, una sociedad justa, igual, que respete a todos y todas. Y esa es la invitación. La invitación a la marcha es una invitación a una fiesta feminista, donde lo que hacemos es divertirnos, cantar, bailar. Es la algarabía completa. Así es que, porque eso necesitamos al menos una vez al año un espacio seguro donde podamos expresar nuestras incomodidades, pero de una forma no violenta, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Agradecemos a Ana Almeida por haber participado en el informativo Cultura en Acción y hacernos la invitación para la Marcha de las Putas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y pues gracias. La invitación queda abierta para los que quieran asistir. Sí, tenemos exactamente las 8 de la mañana y 2 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver compartimos más información con nuestros invitados. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana y 7 minutos en todo el territorio continental, una hora menos en las Islas Galápagos. La información no se detiene en Cultura en Acción. Ilusionista ecuatoriana ganó el primer lugar en el certamen Flasoma de Argentina. La ilusionista ecuatoriana François obtuvo el primer lugar en el concurso latinoamericano de magia que se realizó en Argentina en febrero pasado. Para su presentación utilizó la fusión de las barajas, las bolas y los abanicos, elementos que maneja en su rutina diaria. La maga François es miembro del Círculo Ecuatoriano de Ilusionismo. Tiene un entrenamiento arduo para perfeccionar su técnica y lograr sus nuevos galardones. El próximo objetivo es el Mundial de Magia que se realizará en Corea en 2018. Con la primera Bienal Internacional de Acuarela Quito 2017, Ecuador busca revalorar esta técnica artística. La La acuarela es una pintura con agua y una técnica que demanda un pulso muy firme, lo que la coloca como un medio y fin artístico muy popular. Por tal motivo y en demanda de poner valor a esta forma de pintar, es que en Quito del 1 de marzo al 2 de abril en el Centro Cultural Ichimbía se presenta la primera Bienal Internacional de Acuarela Quito 2017, en donde participan 161 artistas, de las cuales 15 corresponden a ecuatorianos. Según datos históricos, la acuarela se inició con el papel en China después del año 100 a.C. Sin embargo, ha existido una especie de discriminación a esta técnica calificada como menor. Por esto, Mauricio López, coordinador del evento, considera que reunir a acuarelistas con gran trayectoria en un solo espacio permitirá que se cambie el concepto de que no se puede obtener un buen nivel estético por usar esta pintura. A nivel internacional, este tipo de encuentros ya han tenido su espacio en países como Indonesia, Turquía, Italia, Australia, Alemania, Tailandia y Malasia. Ecuador es el primero en ser sede de este encuentro en Latinoamérica. Se inició en la poesía, pero ahora da fuertes pasos en la narrativa. Así es el escritor Ernesto Carrión, quien acaba de presentar su obra Curso de Francés. Los detalles con Darío Males. Triángulo Fusser es el nombre del proyecto narrativo del escritor Ernesto Carrión, a la cual pertenece la obra Curso de Francés, que fue presentada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja como ganador del cuarto concurso nacional de literatura Miguel Riofrío 2016. La actividad se enmarcó dentro del programa del 70 aniversario de ese núcleo provincial. Bueno, básicamente creo que soy una persona que está en un proceso de viaje, en una búsqueda personal de lo que es un ser humano a través de todas las experiencias de su vida. Escribo desde muy niño, escribo desde los 6, 7 años. No poesía, escribía historietas, me pasaba toda la madrugada haciéndolas hasta que llegaba hasta las 6 de la mañana. Luego las unía, las pegaba, las grapaba y se las llevaba a mi madre y le decía un libro. Siempre tuve esa cuestión muy especial con el trabajo de hacer un libro desde muy niño. Sobre la obra se ha referido que Curso de Francés transcurre entre la marginación y la poesía de las imposturas, con una dosis de crítica frente a los valores y paradigmas sociales, críticas y visiones que se articulan a través de un lenguaje vehemente y delirante que en sus mejores momentos alcanza niveles de reivindicación de lo alucinatorio. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Este 8 de marzo a las 19 horas en el restaurante La Cuchara se inaugurará la muestra Serie Mujeres. La artista plástica Verónica Delgado y la organizadora de la muestra Lorena Criolla están con nosotros para contarnos más de esta oferta cultural. Buenos días y bienvenidas. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Verónica? Bienvenidas al informativo Cultura en Acción. Lorena, quisiera que nos cuentes por qué hacer esta exposición. Buenos días, gracias. Estamos organizando esta exposición porque nosotros tenemos un espacio dentro de nuestro centro cultural para artistas, para artesanos, y hoy tenemos la oportunidad de tener a Verónica con su muestra. Es un trabajo que ha hecho durante algún tiempo y ella también ha incursionado en lo que es pintura y reciclaje, que nosotros también impulsamos este arte, y ahora nos muestra una nueva fase de su arte, y estamos contentos de abrirla este 8 de marzo. Sí, efectivamente, este 8 de marzo se inaugura la serie Mujeres. Verónica, ¿qué es lo que el público podrá observar en esta propuesta? Bueno, muy buenos días primero con todos. Pues que pueden observar, lo que yo quiero es que el público se observe a sí mismo en las obras, que pueda verse a través de ellas. Van a ver una serie de pinturas digitales de varias mujeres, y mi idea es mostrar la diversidad de la mujer, más allá de la diversidad física que existe, la diversidad en los ideales, en los sentimientos, en las metas que las mujeres tenemos. Más, ¿cuál ha sido el proceso de creación de estos trabajos? Pues todo empezó cuando empecé a trabajar con pintura digital en el programa de Photoshop. Empecé a trabajar con el rostro de una mujer y me encantó. A partir de eso empecé a trabajar otra sin pensar en que sería una serie, y poco a poco me gustó tanto la idea que decidí hacer una exposición al respecto. Uh-huh. ¿Y en este tipo de trabajo de pintura digital es necesario la presencia de un modelo, o tú lo realizas de forma independiente? No, es de forma independiente en este caso. Claro que también se podría realizar con un modelo, eso ya depende de cada artista. ¿Y cuál es la diversidad de mujeres que has encontrado o que nos presentas tú en esta muestra? Como te digo, más que la diversidad física, yo quiero hablar de la diversidad de espíritu de cada una de estas mujeres. Los colores y matices que muestran la exposición quieren hablar precisamente de eso, de cómo todas somos diferentes, tenemos metas distintas, queremos lograr cosas distintas. Por ejemplo, ¿qué características de estas mujeres? Puede hablarse de la sutileza, pero también se puede hablar al mismo tiempo de la ira, del dolor, de la alegría, de todos los matices que podemos tener. Uh-huh. Lore, la cuchara la entendemos más allá de un restaurante, como tú lo has mencionado, un centro cultural. ¿Por qué? Porque, como te decía, acoge a varias iniciativas, como de artesanos, porque tenemos una tienda de ecoartesanías donde hay varias muestras de lo que puede hacer un artesano con sus manos, con reciclaje. También está el arte gastronómico que nosotros ofrecemos ahí, y comida sana. Y también ofrecemos mucho de lo que nosotros hacemos, talleres de cocina, talleres de arte en reciclaje. Y el espacio ahora que estamos y siempre hemos dado a los artistas que quieren mostrar sus nuevas facetas, su arte en el Centro Cultural La Cuchara de San Marcos. Esto quiere decir que Verónica no es la primera que va a presentar sus obras plásticas. No, ya hemos tenido a un fotógrafo que se llama Robert Gibson. También hemos tenido, estamos cerrando después para poner esta nueva exposición, a un artista también que hace arte precolombino en figuras, en cerámica, en espejos, y todo lo que es de arte en reciclaje. Uh-huh. ¿Y qué dice el público cuando va a este espacio, este ya centro cultural La Cuchara, más allá de servirse un alimento y encontrarse con este tipo de propuestas? Es interesante porque muestra que las personas que nos visitan no solo van y comen y se sientan y se van, sino que pueden apreciar mucho más de lo que ellos podrían encontrar en un lugar. Por eso decimos un centro cultural, que puede encontrar artesanía, puede encontrar dulces, puede encontrar no sé, un regalo para alguien, puede encontrar arte y puede, como dice Vero, encontrarse a sí mismo en una obra. Uh-huh. Vero, esta exposición, tengo entendido, son 14 obras. No sé si nos cuentas las maneras, de forma técnica, cómo las podemos observar, son de pequeño o gran formato. Tienen diferentes formatos, más o menos entre 30x30 hasta 50x50. Ese es el formato que estoy manejando. ¿Y la exposición, se trata de una exposición venta o solo presentación al público y se conserva como una serie? No, también está a la venta están a la venta los cuadros. Uh-huh. ¿Y tú posteriormente a este trabajo, en qué otras propuestas estás desempeñándote en este momento? Por lo pronto estoy trabajando en paisajes con acrílico, y eso estoy recién empezando a desarrollar ese trabajo. ¿Y qué espacio tiene dentro de las artes plásticas la pintura digital? Bueno, la verdad es que las artes digitales en el momento ya están bastante implantadas, y todo tipo de personas que realizan arte digital en cómic, en hiperrealismo, un montón de cosas. Aunque es un poco difícil a veces que el público entienda que por ser arte digital no carecen de dificultad. Uh-huh. Pero de ahí creo que ya están bastante reconocidas a nivel mundial. ¿Y el mercado de este tipo de artes? El mercado en el arte siempre es complicado. Un poco complejo, sí, bastante complejo. Y este tipo, el público, no sé si has tenido ya algún contacto con el público al observar tus pinturas digitales de esta serie. De esta serie no, anteriormente estuve haciendo una exposición de personajes también hechos de manera digital. Y bueno, a la gente le gusta, pero es un poco más difícil que consuman el arte. Uh-huh. Pero de ahí les ha gustado uh-huh. Hasta ahora. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Lorena Criollo, quien es parte de la persona que administra el Centro Cultural La Cuchara, y nos está dando a conocer sobre la exposición que trae la artista plástica a este espacio que se denomina Serie Mujeres. Se trata de Verónica Delgado. Con ellas compartimos los micrófonos de este día conversando sobre esta exposición. Esto se inaugurará el próximo 8 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural La Cuchara. ¿Y qué actividades contemplan la inauguración de esta exposición? Bueno, es algo pequeñito, se realizará un pequeño brindis, también habrá un poco de pintura digital en vivo para que la gente también comprenda un poco de cómo funciona, de cómo uh-huh. se realiza, y habrá un pequeño sorteo también. ¿Sorteo de una de las pinturas? No, es un cojín que va a tener plasmada una de las obras. Y se va a poder llevar a uno de los asistentes. Este tema es bastante importante. La pintura digital, ¿qué facilidades te puede dar más allá de la pintura tradicional? Hoy son infinitas. La diversidad de cosas que tú puedes hacer a través de la pintura digital es maravilloso. Esa es una de las maravillas que a mí me llamó la atención de la pintura digital en primera instancia, porque puedes plasmarlo en un montón de soportes que pueden ser entregados en todo tipo. Y así como puedes poner... En un cojín puede hacerse una gigantografía del tamaño de un edificio. Uh-huh. Y en esa medida, ¿no le quita algo de valor cuando puede ser libremente reproducida? Sí, puede ser. Pero yo considero que el arte lo que tiene que hacer es llegar a la mayor parte de personas. Más bien no ser ese arte elitista al que estamos acostumbrados, que solo tiene que llegar a cierto tipo de gente o solo que pocos tienen acceso, porque de esta manera, si el arte llega a más personas pueden tener ese sentir a través de las obras. Uh-huh. Lorena, ¿qué otras actividades se están desarrollando en el Centro Cultural La Cuchara? Bueno, las que mencionó Verónica, esas son muy interesantes para nosotros porque ella estará en vivo haciendo su pintura. Uh-huh. Y tal vez puede escoger a alguien del público para hacer su retrato en digital. También vamos a tener un cóctel que vamos a brindar esa noche y el cojín que va a estar en sorteo. Y claro, la acogida del Centro Cultural para que la gente pueda ir y disfrutar de nuestro ambiente. Uh-huh. Pero posteriormente ya la exposición, que tengo entendida, se encontrará durante todo un mes, desde el 8 de marzo hasta el 8 de abril, las obras de Verónica ahí. Pero en cuestión de talleres, otras actividades, ¿también está trabajando el Centro Cultural? Sí, nosotros tenemos talleres permanentes de comida sana. Uh-huh. También tenemos nuestra galería que te decía que siempre está abierta al público con arte y artesanía de reciclaje y también tradicional ecuatoriana. Y siempre tenemos ofertas como comida orgánica, tenemos una mini feria de productos orgánicos frescos los viernes. ¿Todos los viernes? Todos los viernes, de entre el almuerzo de 12 a 4 de la tarde, donde las mujeres especialmente que tienen sus huertos urbanos en el norte de Quito, y que son orgánicos, traen para el consumo de las personas que llegan al Centro Cultural. Uh-huh, perfecto. La gente que quiera ser parte de esta oferta cultural del Centro Cultural La Cuchara, ¿cómo hace? Si yo soy un artista plástico, yo estoy tomando fotografías, tengo esculturas y quiero presentarlas en este espacio. Solo tienen que llegar.

Se inaugura el viernes 24 de febrero a las 15 horas y permanecerá abierta hasta el 3 de marzo. Las visitas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Misión Pichincha en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Homenaje a Sonia Páez en sus 40 años de trayectoria junto a la danza del vientre, dedicada a la fertilidad humana y de la tierra. Sábado 11 de marzo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, además de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Un mensaje ecológico es lo que el artista Marcelo Méndez presenta al público en su muestra Terra. Darío Males con la ampliación de la información. Cuando un arbusto de tilo floreció en la casa de Marcelo Méndez, luego de que él lo rescatara, casi destrozado de la ciudad, Méndez decidió hacer arte para hablar de ecología y preservación. Así nació su serie artística Terra, que se encuentra en exhibición en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la serie, compuesta por 48 obras de escultura y pintura, se funden el metal, los acrílicos, la arena, la vegetación, entre otros materiales que invitan a reflexionar en torno a la conciencia ambiental. Méndez es arquitecto y artista plástico. Realizó sus estudios en la Universidad Central, con más de 30 años en el campo del arte y la cultura. Participó en dos bienales consecutivas, en Hamburgo, 2014-2016. El año anterior fue parte del Salón Iberoamericano en México con obras de pequeño formato. Las obras de la colección Terra pueden ser observadas en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. El acceso es libre. Con la Ley de Cultura llega el jazz y demás géneros musicales populares al Conservatorio Nacional de Quito. El jazz, la música popular y la música urbana son géneros que se incluirán por primera vez en la formación de los músicos que estudian en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito. Esta novedad en la malla curricular es parte de los cambios académicos que tendrá la institución como una extensión de la Universidad de las Artes, como quedó establecido con la aprobación del Código Ingenios y la Ley de Cultura. Este cambio en la malla curricular permitirá la licenciatura en instrumento, canto, composición y música actuales. La nueva oferta académica del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito se suma a la que ya existe desde hace algunos años en universidades privadas como la San Francisco de Quito o la Universidad de las Américas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos las 8:33 de la mañana y es momento de presentar a nuestros siguientes invitados. Ya están con nosotros el motivador Edwin León, la psicoterapeuta Alexandra Jácome, la maquilladora Rina y la técnica en turismo Sofía Morales para dar a conocer al público de la feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores a realizarse el 11 de marzo próximo. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos este diálogo junto a Edwin León. Usted es motivador. Tengo acá su información, el doctor Edwin León. Ustedes participan en esta feria que se ha denominado Mirada de Mujer, Saberes y Sabores. Se realizará este próximo 11 de marzo. Y tengo entendido hay una diversidad de oferta que se va a poder presentar en este día. Por ejemplo, ¿cuál será la oferta del doctor Edwin? Sí, muchas gracias. Un saludo a ustedes, un saludo a los oyentes. Efectivamente, el día sábado 11 tenemos la feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores. Y voy a estar realizando una charla, una presentación motivacional, aunque en realidad lo que yo hago no es motivarle a nadie porque todo está dentro de nosotros. Simplemente despierto ese saber, ese conocimiento que está dentro de cada uno. La charla se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, es una charla en la que es una pequeña introducción a analizar qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? Estamos en la época de la comunicación, vivimos en la época de la comunicación. Literalmente en la punta de nuestros dedos tenemos información de lo que está pasando en el mundo entero. Tenemos acceso a libros, a música, a todo en el internet. Uh-huh. Y no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de saber las cosas, ¿no? Es cuestión de lo que sentimos. Nosotros actuamos por lo que sentimos. Un ejemplo claro sería todo el mundo sabe que fumar causa cáncer. Todo el mundo sabe eso. Y hay gente que sigue fumando. ¿Por qué lo hacen? No es que no sepan que causa cáncer, no es que no sepan que es dañino para la salud. Simplemente lo hacen por las emociones. Entonces eso es lo que yo trato de descubrir, las uh-huh. emociones, qué es lo que nos mueve a cada persona para saber por qué hacen lo que hacen y puedan cambiar y llegar a sus objetivos. ¿Hay algunas cosas que la gente las hace de forma inconsciente? Sí, efectivamente las hace de forma inconsciente. Eso tratamos de sacar a la luz, que lo hagan conscientemente, ¿no? Por eso en los talleres que dicto generalmente duran 2 días intensivos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. En estos talleres, una de las técnicas que más llama la atención, aunque no es lo más importante, es el que caminamos sobre carbones encendidos, ¿no? Entonces, al final del primer día, al caminar sobre carbones encendidos, la mente se abre, ¿no? No queremos caminar sobre carbones encendidos para que en la siguiente parrillada vayan ustedes con sus primos y les digan, quita esas chuletas de ahí y mira esto, ¿no? Entonces, al abrir la mente, si hacemos algo que pensábamos que era imposible, la mente se abre y dice, ¿qué otras cosas que pensaba eran imposibles también podré hacer? ¿No? Entonces, ahí sacamos esa... nos damos cuenta de por qué hacemos las cosas inconscientemente y decidimos ya conscientemente cambiar esos patrones de comportamiento. Uh-huh. Esta charla, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿A qué horas tiene previsto? A las 3 de la tarde el día sábado. El 3 de la tarde, perfecto. Este próximo 11 de marzo. También estamos junto a Sofía Morales. Tú eres técnica en turismo. ¿Cuál será tu oferta este próximo 11? Bueno, primeramente, muy buenos días con todos los radioescuchas. Les invitamos a participar de este espacio que es la Feria Mirada de Mujer. Y pues mi labor como técnico en turismo ha sido desarrollar un poco el área de comunicación de la feria, lo que es el diseño de la propuesta, un espacio que permita integrar distintas actividades enfocadas tanto a los emprendimientos de mujeres como talleres que puedan permitir el desarrollo de su personalidad y darles un nuevo enfoque. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el... entonces, tú estás encargada de parte de la comunicación de esta feria, ¿no? Si nos cuentas, ¿cómo fue que nació esta feria? Bueno, la idea original es de Malena Vélez, que ya ha tenido el gusto de pasar por estos micrófonos, y pues es... Como le mencionaba, el diseñar un espacio que acoja diferentes propuestas enfocadas a un grupo de personas que busquen un conocimiento integral, tanto como mujer, como hombre, como niño o como familia. Y también abrir un espacio para emprendedores que estén buscando nuevos mercados a través de estas ferias que también buscan integrar al sector de la Mariscal, principalmente a las calles que corresponden a la Niña, la Pinta y la Santa María, uh-huh. así también como la Reina Victoria. En este tiempo que ustedes han desarrollado esta feria, ¿cómo se encuentra ese panorama de los emprendedores? ¿Hay muchos? Bueno, Ecuador es conocido por tener muchos emprendedores y pues es un poco difícil porque muchos de estos emprendedores no tienen el asesoramiento para continuar con sus ideas. Entonces se desaniman a la mitad del camino y esa es otra de las razones por las que se abre este espacio, para que puedan a través de un sitio fijo darse a conocer mensualmente con sus propuestas. ¿Cada mes lo están haciendo? Sí, diferentes temáticas, como los mencionaba en el mes pasado. Tuvimos una propuesta que se llamaba El Amor es Orgánico, y aquí pues igualmente vimos varios expositores cuya temática era precisamente lo orgánico. Uh-huh. Bueno, también tenemos la presencia de la psicoterapeuta Alexandra Jácome. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días con todos. Mi participación en la feria es más para hablar sobre la terapia que yo hago. La terapia que yo hago se basa en el cambio del inconsciente, como hablaba el compañero anteriormente, Edwin. Hay que cambiar el inconsciente para dejar ciertos hábitos que hemos mantenido desde nuestra infancia, y este cambio se da para fluir en la vida de manera más armónica. Uh-huh. ¿Hay algunos requisitos que se necesiten para este tipo de charla que va a manejar usted? No, ninguno, solo la apertura de la mente, la apertura del corazón para ver desde otra mirada la terapia. ¿Qué es lo que podría cambiar en una persona que se someta a esta terapia? Cambiar no, sobre todo tratar de ser alguien mejor. Mejor cada día para que las circunstancias o algo que no le está permitiendo ser quien verdaderamente vino a ser en esta vida pueda surgir. Para las personas que asistan a esta charla, ¿se necesita tener algún requisito, por ejemplo, sobre todo de edad? ¿Necesitan tener una edad específica para poder asistir y escuchar estas charlas? No, no necesariamente, porque el lenguaje que hablamos es para todo público. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, cuando tenemos las 8 de la mañana y 41 minutos, compartimos los micrófonos junto al motivador Edwin León. También está con nosotros la psicoterapeuta Alexandra Jácome y también la técnica en turismo Sofía Morales. Ellos son parte de la feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores, a realizarse el próximo 11 de marzo en aquí en la ciudad de Quito, precisamente en la Reina Victoria, frente al Museo Mindalae. ¿Qué otras actividades habrá en esta feria, Sofía? ¿Nos cuentas? Sí, tenemos una actividad muy especial que estamos manejando por redes sociales y que será el lanzamiento el día de hoy, que es un concurso que se llama La Mujer que Más Admiras. En este proponemos que a través de una fotografía de la persona que admiran, nos cuenten la historia y el por qué admiran a esta mujer, cuál ha sido el aspecto que ha marcado su vida. Entonces el público tiene que contactarse al fanpage de la feria. Tenemos tres fanpages que componen la Tunda Plaza. Entonces va a estar la feria dentro, que es la marca principal de la feria, y obviamente la feria. Uh-huh. Y bueno, quiero regresar con Alexandra Jácome, que nos cuente su trayectoria dentro de su carrera en la como psicoterapeuta. ¿Cuáles son el trabajo que usted desarrolla? Llevo 15 años investigando sobre las terapias de sanación, desde la medicina tradicional hasta la medicina que últimamente he estudiado, que es la medicina andina, en la cual se establece que el inconsciente maneja el consciente. Entonces hay que despertar esta conciencia para poder ejercer como un ser integral, integrando el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Y qué es lo que sucede con las personas para que lleguemos a dormir ese inconsciente? Nos están programando desde el momento en que nacemos, nos han programado para seguir un sistema, para levantarnos, trabajar, estudiar, tener una familia y morir, pero sin llegar a nuestra misión aquí en la vida, aquí en la tierra, sin descubrir cuál es el verdadero significado del venir a vivir esta vida. Esta actividad, este taller, este conversatorio que usted va a realizar, ¿a qué horas tiene previsto? De 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1 de la tarde. Uh-huh. Tendremos una hora para compartir con usted, entonces. Sí, va a ser bastante entretenido, bastante dinámico, porque mi terapia no es solo de escuchar como una terapia psicológica, sino es más de acción, de sana acción. Entonces va a estar muy divertido, la verdad. Sofía, ¿existe ya un público permanente de esta feria, al tener en cuenta que ya la realizan durante varios meses sin dejarlo de lado? Bueno, en los últimos meses hemos visto que hay personas que recurren a este espacio nuevamente y posteriormente hemos incrementado el público. ¿Más o menos cuántas personas han podido medir que llega? Te soy sincera, no manejo esa información porque yo paso más detrás de la pantalla. Ay. Sí. ¿A quiénes está destinada esta feria principalmente? Porque al llamarse tal vez Mirada de Mujer, ¿es para las mujeres o en general, público en general? Bueno, en este caso es un poco más para las mujeres. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mirada de una mujer nos lleva desde el que nacemos hasta que morimos, básicamente. Entonces podría ser enfocada a todo público que considere que la mujer es un ente maravilloso en este mundo. Entonces, público, a darse cita este próximo 11 de marzo. ¿Desde qué horas tendremos la participación de esta feria? Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora, cuando se llama Feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores, ¿habrá también alimentos? Sí, los feriantes van a ofrecer diferentes alimentos y obviamente en el espacio en el que se realiza esta exhibición podemos también encontrar una oferta gastronómica variada. Perfecto. Amigos, vamos a regresar con Edwin León. Él también participa en esta feria. El doctor Edwin León realiza la charla, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tal vez habrá algunas personas que no puedan darse cita este 11 de marzo y tal vez nos están escuchando hoy mismo. Quisieran hacer algún ejercicio en casa, ¿será posible? ¿Cómo puede realizar algo para que le lleve a reflexionar lo que hacemos? Sí, bueno, tengo mi página web, www.allinteracciontáctica.com, donde pueden encontrar información. No sé si desean hacer este momento un ejercicio. Sí, sería posible, claro. Bueno, claro, podemos hacer este momento un ejercicio. Ya son 2 meses de celebrar el Año Nuevo. Muchas personas en fin de año corren con las maletas alrededor de la casa, o brindan con el champán y el anillo en el champán, o comen las 12 uvas justo a la medianoche, y se proponen cambiar algo, ¿no? El Año Nuevo quemamos el monigote, el fuego siempre ha sido un símbolo de rejuvenecimiento. Entonces, las personas se proponen metas para el nuevo año. El problema es que el 15 de enero, ya luego de 2 semanas, esas metas ya se han roto. No logramos llegar a esas metas. Se quedan olvidadas a veces. Se quedan olvidadas estas propuestas que nos ponemos, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque simplemente no tenemos algo que nos conduzca a cumplir estas metas. Una de las cosas fundamentales que necesitamos en nuestra vida para sentirnos realizados es el sentir agradecimiento. Entonces, quisiera hacer un ejercicio de agradecimiento. Las personas que nos están escuchando en casa, podemos cerrar nuestros ojos. Va a durar unos 2 minutos nada más, vamos a hacerlo rápido. Cerremos nuestros ojos y vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón. Ponemos nuestras manos en el corazón, cerramos los ojos y vamos a traer a nuestra mente un recuerdo de algo por lo que nos sentimos agradecidos. Traigamos este momento a nuestra mente un recuerdo de algo por lo que nos sentimos completamente agradecidos. Cualquier cosa en nuestra vida que nos llegó, tal vez por coincidencia, una bendición, un milagro, algo por lo que nos sentimos completamente agradecidos. Y traigámoslo a nuestro corazón y a nuestra mente, y sintamos eso en nuestro corazón por unos segundos. Doctor, continúe, por favor. ¿Qué escuchábamos ese momento? ¿Qué veíamos de ese momento? ¿Qué sentíamos? Traigamos eso a nuestro corazón y vivámoslo unos segundos. y así podemos seguir trayendo recuerdos de momentos gratos, de momentos de felicidad a nuestro corazón, y los vamos acumulando y vamos a sentir esa sensación de gratitud que puede durar todo el día. Esas actividades, haciéndola uno en la casa, ¿qué puede cambiar en el diario vivir de una persona? Puede cambiar todo, ¿no? Puede cambiar todo. Hay casos documentados de personas que han curado desde enfermedades terminales hasta han podido dejar drogas tan fuertes como la heroína. En mi caso personal, la primera vez que caminé sobre carbones encendidos, tomé la decisión de mejorar mi salud a través de mi alimentación y empecé una dieta estricta vegetariana, es decir, los veganos no comemos nada que venga de animales, carne, queso, leche, huevos. Uh-huh. Esto en menos de 2 meses yo había bajado 30 libras de peso, eliminé los dolores de espalda por el sobrepeso, tenía dolores a la altura del pecho que me molestaban, me faltaba la energía, por ejemplo, luego de almuerzo yo tenía que dormir la siesta, por lo menos 10, 15 minutos o si no, no tenía energía para seguir el día, ¿no? Entonces nos ayuda en todo, nuestra salud, en nuestro estado emocional, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a vencer miedos, en todo sentido. Listo, amigos, entonces espero que hayan hecho este ejercicio en su casa y que también lo sigan practicando, ¿no? Este ha sido un ejercicio que nos ha invitado a hacer hoy el doctor Edwin León, quien participa en esta feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores. Ahí participa con la charla ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, que tiene prevista realizarse a partir de las 3 de la tarde. Regreso con Sofía. ¿Qué hace un emprendedor para poder ser parte de esta feria? Bueno, en redes sociales tenemos el banner en el cual ustedes pueden identificar los requisitos para las personas. Principalmente las ganas de participar en la feria y ponerse en contacto con nosotros, porque igualmente el valor de la inscripción es de $25 por persona, con derecho a una mesa de 60 centímetros y los espacios del local. ¿Hay un cupo máximo de participantes ofertados? No, no tenemos un cupo máximo porque gracias a Dios la infraestructura permite una capacidad amplia. Uh-huh. ¿Y este tipo de feria responde, marca un estilo de vida o un tipo de público específico? Bueno, principalmente a las personas que están enfocadas a buscar una alimentación o una forma de vida orgánica, natural, con un pensamiento enfocado a la armonía con la naturaleza. Uh-huh. ¿Y esta oferta en la ciudad de Quito se enmarca frente a otro tipo de oferta? ¿No son los únicos? No, no somos los únicos. Tengo conocimiento de algunos otros tipos de feria cuyos enfoques son diferentes. En la parte que nosotros nos estamos manejando, posiblemente seamos un poco únicos. Uh-huh. Para esta feria del 11 de marzo, ¿cuántos stands van a tener? En promedio tenemos capacidad para 15 puestos, ¿sí? Con espacios preferenciales, que son los ubicados en el ingreso, en la plaza central del establecimiento, y uno sobre la mesa principal. ¿Y actualmente está ya cerrada cerrada o todavía pueden ingresar? No, todavía pueden inscribirse, tenemos todavía cupos. ¿Y qué será lo que se vendrá para el mes de abril? No sé si ya se ha planificado algo. Abril, sí, dame un segundo, te verifico la agenda, ¿sí? Uh-huh. Amigos, les recuerdo, estamos ya en la parte final de nuestra entrevista junto a las personas que participan en la feria Mirada de Mujer, Saberes y Sabores. Esto se realiza el próximo 11 de marzo, será en la calle Reina Victoria, frente al Museo Mindalae. Sofía, no sé si ya tienes la información que nos ayude. Sí, en el mes de abril vamos a tener una feria enfocada a nuestros mimados de casa. Las mascotas. No, son los otros mimados. Para los niños tenemos una agenda especial en los meses de junio, julio y agosto, que vamos a tocar temas de interés tanto para la familia como para la nutrición de los niños, y en el mes de agosto sobre todo lo que es actividades para vacaciones. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ganando el público con este tipo de ofertas que cada mes les están llevando? Un espacio sano que se puede compartir, que es diferente a lo que la Mariscal oferta regularmente. Cuando uno piensa en la Mariscal, ¿qué es lo que viene a tu mente? Viene una zona rosa. Una zona de diversión, ¿no? Exacto, una zona de diversión que no tiene más que ofrecer, que no es un ambiente familiar. Sin embargo, con este tipo de propuestas que se realizan en la mañana, se puede cambiar ese enfoque y hacer que la comunidad se amigue con esta zona, que por ser una zona rosa es conflictiva. Entonces, ese es el objetivo también. Y el público alrededor donde ustedes ya han tenido presencia, o sea, los vecinos ya de la Mariscal, ¿qué dicen? Deben tener otra mirada al público foráneo. Bueno, no hemos tenido ocasión aún de interactuar con los otros locales cercanos, porque en principio la idea es que sea un ejemplo efectivo para posteriormente poder ofrecer otros proyectos que integren a la comunidad. Perfecto, entonces estaremos gustosos de informar de esos nuevos proyectos. Les recordamos desde las 9 de la mañana, ¿verdad? No, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Exacto, muchas gracias, les quiero agradecer la presencia del doctor Edwin León, quien nos acompañó hoy, también a la psicoterapeuta Alexandra Jácome y también por supuesto a Sofía Morales, quien es técnica en turismo y también lleva la coordinación y comunicación de esta feria Mirada de Mujer. Muchas gracias por su presencia en el informativo Cultura en Acción. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Tenemos exactamente las 8:54. Tiempo para cerrar nuestro informativo. Queremos agradecer a nuestro equipo de hoy, a Diego Salazar desde los controles, a Patricio Álvaro Silva desde la dirección general. En la conducción les acompañó Michelle Játiva y Darío Males. En un momento más, ya a partir de las 9 de la mañana, se viene ya el programa Rayuela. Estará con ustedes Gabriel Caicedo, acompañándoles desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Muchas gracias. Mañana nos encontramos a las 7 y media. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.